Cooperativa El Zócalo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es 59, ya 11 de la mañana, 8 grados, la temperatura actual máxima de 13 para el día de hoy. Un cielo nublado, parcialmente nublado, será así durante los próximos días. Lluvia para el día de mañana, martes, así no me digas. Que habrá que aguantar. Mañana por la noche, ¿tenía planes? El lavar la ropa. Hoy hay que hacerlo hoy día. Y que quede secando y mañana. O sea, va a haber humedad. Muy bien. Pero llueve mañana a la tarde y noche, según el pronóstico. Qué feo cuando te agarra la lluvia y encima hace frío. Llegas a tu casa. Ah, sí, temblando. Helado. Además, yo pierdo mucho calor en las manos. Yo siempre soy de tener las manos frías. Y no uso guantes, no me gusta. Pero. Son incómodos. Es cierto. Son incómodos. Son lindos. A mí me gustan visual, estéticamente los guantes, pero no los uso. Porque son incómodos. Pero bueno, lavar la ropa hoy. Tienen que inventar algún tipo de guante. Capaz ya los inventaron, no lo sé. Como para que uno pueda seguir usando el celular. Los hay. Ah, mira, tienen vos. Una especie de como de gomita en el pulgar. Ajá. Que es táctil. Bien. Útil para mucha gente que labura aparte con guantes. Si no, bueno, hay gente que le rebana el pulgar directamente al guante. Sí, pero ya pierde la gracia. Al guante mágico. Porque te entra el chiflete por ahí. Te entra el chiflete por el pulgar y bueno, puede pasar. Nunca me gustaron los guantes cortados, los guantes con los dedos. A mí tampoco. Me parecen de croto. Porque son muy de la película, claro, el vagabundo. El vagabundo yankee tiene esos guantes. Siempre. El vagabundo yankee tiene esos guantes, exactamente. Todo que tiene mucho abrigo, el gorrito, barbudo, con un cartel de cartón que dice el mundo se va a acabar. Claro. Y los guantes recortados. Es un personaje de los Simpsons. Es un personaje, claro, es un estereotipo, claro, del vagabundo. Es verdad. Que me dije, yo no fui a Estados Unidos, pero quienes han visitado Nueva York o algunas ciudades así, dicen, es real, digamos, es así, que es... ¿El estereotipo? El estereotipo es bastante real. Me pasó a mí de verlo en... Tuve la suerte de estar horas en Toronto, por ejemplo, en Canadá. No es lo mismo que Estados Unidos, pero es muy parecido. De una ciudad limpia, llena de gente caminando, paseando, todo. Y como fuera abstraído de la realidad, un tipo así tirado en la calle. Claro. A ver, con esto no digo no hay pobreza en Estados Unidos, ni no hay pobreza en Canadá. No. Digo, en las ciudades, en las urbes, esa idea del estereotipo del el loco, porque así lo pintan, como un loco, es... Lo pintan como un loco porque es una justificación. Claro, porque es una justificación. Es alguien que dicen ha quedado fuera del sistema, ha quedado fuera del mundo capitalista. Sí. Es decir, no ha encontrado su inserción económica, no ha encontrado su inserción financiera, ha perdido todo, puesto que en Estados Unidos es muy fácil perder todo. Y ha quedado ahí. Entonces, dicen que bueno, se acerca bastante al estereotipo, algo que uno prejuzga ante las películas. Sí, hace mucho vi un documental también sobre la indigencia en Estados Unidos, y es verdad, esto del estereotipo. Muchos andan con los changuitos de supermercado, como que se van movilizando, y lo más tremendo de todo es que, o por lo menos en ese documental, todos tenían algún tipo de o bandera estadounidense o campera con la bandera de Estados Unidos, como el patriotismo. Viste que en las películas no hay película de Estados Unidos que en algún momento no aparezca, claro, en alguna escena en eso, la bandera colgada. Creo que tiene que ver con una ley o algo así. Te explico por qué. En eso banco mucho la ley estadounidense y creo que debería implementarse en Argentina y en cualquier país. Por cantidad de segundos que aparece la bandera de Estados Unidos, hay un descuento impositivo. Hay un descuento impositivo. Es decir, si vos pones una toma, una escena, lo que sea, con la bandera estadounidense, eso se deduce de alguna manera, no sé cuál, de los impuestos o tiene algún beneficio económico. Bien. Entonces, bueno, claro, te rinde tener la bandera. Estaría bueno. Algunos ponerle. Hacen abuso de eso, porque aparece que cada cinco escenas tenés una bandera estadounidense. Obviamente ayuda a fomentar en el mundo entero el patriotismo norteamericano, la libertad, bla, bla, bla. Sí. Pero rinde. Y al tipo que pone la bandera le rinde, y en todas las películas del mundo aparece la bandera yankee. Bueno, pero incluso etcétera. Te digo, en este documental, los propios indigentes. Claro. Así que eso, el patriotismo es real uh-huh. en Estados Unidos. Eso es lo único. Bueno que tienen. Único bueno que porque tienen. La verdad es que sí. Che, se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar con nosotros. Al 1550-12-3589 nos escriben. También pueden llamarnos al 2150-7456 y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram, Facebook. También nos siguen, nos escuchan en vivo y nos leen uh-huh. en la www.radiografica.org.ar. Hay una noticia muy linda, no es una novedad, pero sí es algo importante para la Argentina. Se lanza el SAOCOM 1B, satélite argentino, que se está preparando y va a ser lanzado en marzo, pero la pandemia ha retrasado uh-huh. toda esta operatoria. Un satélite de industria nacional que va a ser lanzado desde el Cabo Cañaveral en Florida. Hubo una entrevista con la ingeniera y jefa de la misión SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, uh-huh. Josefina Pérez. La CONAI está aquí cerquita de la radio, está en y cerquita de la Federación Gráfica Bonaerense, al lado prácticamente, en la avenida Paseo Colón y la esquina del pasaje San Lorenzo. Así que una interesante nota para encontrar en laradiográfica.org.ar. Muy bien, también es archivo de la mía. Claro, por supuesto, que la tuvimos al aire el viernes. Exactamente, claves para entender lo que está pasando con el Mercosur, el nuevo rumbo del Mercosur, así que ingresan, hay un montón de notas interesantes. Estaba viendo la primera que sale ahí, que tiene que ver con una, sí. con una película que no vi todavía. Véala. ¿Está buena? Recomiéndola. La Red Avispa. Sí, está en Netflix. Columna de mi amigo Gonzalo Magliano en ¿Qué nos parecemos? Los días sábados a las 13 que hace su recomendación de cine. Sí, linda bueno, nota, dije, che, hay que ver esa película. Hay que ver la película. No es pro-cubana, pero no es anti-cubana, que para una producción así ya es un montón. Ni hablar. La cantidad de personajes, la cantidad de artistas uh-huh. que aparecen, Penélope Cruz, Gael García Bernal, si no me equivoco. Una crítica constructiva es, solo uno de todas las estrellas es cubana. Claro. Y es como, dale loco, denle laburo a los actores cubanos y actrices cubanas. Todos tuvieron que ensayar su lengua, su acento cubano. Incluso nuestro amigo Leonardo Sbaraglia, uh-huh. que hace de gusano, le sale bastante bien el acento cubano. Bastante bien. Está bien. Pero bueno. Bueno, pero el gusano como se va de Cuba, después como que va cambiando por ahí sí. el acento. Por ahí claro. le agarró la mano. Uh-huh. Bueno, estaba Sbaraglia justamente también, por eso la quiero ver, ¿no? Hay como una linda variedad de artistas. Más así allá es. De que no hay muchos cubanos. Así que bueno, ahí también recomendada. Recomendamos Dark, que la recomendó nuestra columnista sí. de cine y series. Yo terminé la primera temporada. Bien. Todo el mundo está criticando la tercera. Sí. Así que digo, qué cagada, porque pero en cualquier momento iba a llegar. Pero sí, muchas recomendaciones interesantes. Así es. Vamos a las noticias y seguimos aquí en La Gráfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Ascienden a 1.523 las víctimas fatales por coronavirus en el país. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles al respecto. 2.439 son los casos de coronavirus que se han confirmado en la jornada de ayer, 95,5% con residencia en el área metropolitana Buenos Aires, y esto nos permite ascender a 77.815 casos confirmados en lo que va a la evolución de la pandemia, 1.523 personas fallecidas por coronavirus en el país. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. Las personas que se encuentran internadas en servicios de terapia intensiva son 676. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 51,4% a nivel nacional, 57,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato, 28.531 recuperados. Por